¿Pero cómo? Bueno, está bien, pero tengo que hacer la versión remasterizado. Tengo que subir todos los clips desde el segundo episodio de Amanda la Aventurera, episodio piloto. Pero esto será para otro día.